Estamos en contacto con Andrés Guichón del Sindicato de Trabajadores del Supergas. Andrés, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Hola. Buen día, gracias a ustedes por el lugar. ¿Todo bueno, bien? Andrés, ¿trabajador de qué empresa sos? De Acodique. De Acodique, bueno, y contanos con qué realidad están que los ha llevado a tomar medidas. Estamos con una realidad bastante complicada. Si bien nos encontrábamos para firmar ayer en el Ministerio de Trabajo, estábamos los trabajadores en la mesa y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que las empresas no se presentaron a firmar y bueno, está. Entonces eso nos ha llevado a un conflicto. ¿No se presentaron a firmar cuando ya venía acordado, digamos, el convenio? Sí, nosotros teníamos un preacuerdo. Después de varios meses de negociación, accedimos a unas propuestas de acercamiento del ministerio y bueno, cuando estaba todo conversado como para ir a firmarlo ayer, nos encontramos que estuvimos prácticamente 2 horas esperando en la mesa y las empresas no se presentaron. ¿Hubo alguna explicación por parte de los representantes o pudieron comunicarse con alguien de la empresa? No, en ese momento quedamos esperando y bueno, nos retiramos, le comunicamos a la gente de que bueno, lamentablemente no teníamos nada. Esperábamos que pueda ser hoy, pero tampoco se dio para hoy. Tuvimos la comunicación luego de que se querían presentar al lunes, así que bueno, tendremos que esperar hasta el lunes. ¿Tampoco se comunicaron con el ministerio? Se comunicaron para avisar que pedían una prórroga hasta el lunes. ¿Cómo se llegó a este acuerdo o a este supuesto acuerdo que se tiene que firmar? ¿Qué características tienen? ¿Qué definiciones tiene el nuevo convenio? No, el acuerdo prácticamente es no perder los beneficios que ya teníamos y después el salario, que es lo mínimo que se puede dar. La verdad que ya sabíamos que iba a ser un consejo salario complicado, pero bueno, está. Como te digo, nosotros no queremos perder salario real. Ni tampoco perdieron ningún beneficio. Luego de eso no se pedía nada extraordinario. Bueno, pero igual nos volvemos a encontrar en esta situación. Parece un poco mentira, pero bueno. ¿Qué hay en materia salarial respecto a ajustes por inflación, ese tipo de cosas? Sí, los ajustes que tienen todos los acuerdos. Históricamente, los ajustes por inflación y luego estábamos en un 7%, un 6,5%, mucho más de eso no era. Pero bueno, nosotros apuntamos más a los salarios que estamos sumergidos y lamentablemente tampoco los podemos levantar, porque bueno, estamos como estamos. Bien. De no alcanzarse el acuerdo, ¿qué pasa? ¿Sigue el convenio vigente? ¿Cómo es? De no alcanzarse un acuerdo, va a votación. Va a votación y va simplemente el tema salarial. El Poder Ejecutivo manda una propuesta solo salarial y se votan las tres partes, la parte de los trabajadores, la parte empresarial y el Ministerio. Y ahora, bueno, lo que eso no tiene cláusula de paz ni ninguna otra cosa. Ahora, se supone, Andrés, que cuando ustedes, por ejemplo, restringían los reclamos salariales a la inflación o incluso por los números que manejaste por debajo de la inflación, también estaban poniendo en la balanza que ganaban por otro lado, ¿no? En algunos derechos laborales y eso. Si solamente se restringe a lo salarial, seguramente sea quede corto, ¿no? Sí, seguramente nos vamos a quedar cortos y bueno, no queremos llegar a eso. Como te digo, teníamos un preacuerdo para firmar ayer y bueno, esperemos que se firme el lunes. Esperábamos que se pudiera firmar hoy, pero tampoco se va a dar. Esperemos que el lunes no haya ninguna sorpresa y que vuelva toda la normalidad. De aquí al lunes, entonces, ¿qué medidas están tomando, Andrés? De acá al lunes estamos paralizados. Uh-huh. Habíamos puesto como el jueves como el día clave, era el día, y bueno, está. Lamentablemente no sucedió lo que esperábamos el jueves y bueno, está. Tuvimos que seguir paralizados. ¿No se envasa entonces en ninguna de las empresas? No se está envasando en Riogas, no se está envasando en Acodique. Tenemos a la empresa Medal, sí que está envasando De momento están pasando, no sabemos muy bien la realidad legal porque es una empresa que viene muy complicada con despidos y todo lo demás hace mucho tiempo, entonces por ahora no nos hemos metido en el tema legal, pero está en conversación. De bien. Momento están pasando, pero no sabemos cuánto tiempo más va a suceder eso. Andrés Guichón, del Sindicato de Trabajadores del Supergas, gracias por estos minutos con la radio y bueno, quedamos a la espera a ver qué pasa de acá el lunes. Bueno, gracias a ustedes, buena jornada. Igualmente.